buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy jueves 1 de junio del 2017, cambiamos de mes. Hace mucho frío, pero estamos con formación. Estamos con todos los integrantes de Raíces Poblacionales. Formación estamos, histórica. Histórica, eso iba a decir. Perdón, gracias, Matías. Estamos muy alegres, contentos. Tenemos mucho análisis noticioso que hacer esta vez. Y con sorpresita igual. Y con sorpresita. También tenemos algunas grabaciones, un enlace en vivo. Y estamos muy contentos de estar otro jueves acá en el estudio de Raíces Poblacionales, acá en la población José María Caro. ¿Cómo están, cabros? Muy bien, compadre. Aquí estamos desde Radio Experimental, saludando al mundo. Desde el Raíces Poblacionales, aquí empezando un nuevo capítulo, como dice el Bene, con harta energía y con algunas sorpresas nuevas, que para nosotros es una alegría grande poder comentarles de que hay otras radios que se unieron a esta cadena de retransmisión del Raíces Poblacionales. Así que eso, pues vamos a pasar a darle salud a la gente que nos retransmite. Empecemos entonces con las radios que se unen a esta cadena radial. Un saludo grande a la Radio Manque de Rancagua, que nos va a comenzar a retransmitir. Y a la radio comunitaria La Voz de Paine. Y bueno, y saludamos al resto de las radios que también nos retransmiten. Por ejemplo, tenemos a Radio Placeres, que hace tiempo que están acompañando Raíces Poblacionales. A la Cabra y los Cabros de Radio Villa Olímpica. Un gran abrazo. A la gente del sur de Radio Quinchemapu, de Lanco. A los cabros de la Radio La Cumbia, también. A los cabros y cabras de Territorio Inquieta. Y a la agencia noticias.org, que nos sube los programas. Y a toda la gente que retransmite, lo baja, lo escucha, lo comparte. Así que muchísimas gracias. Como decían los cabros, ya un programa abocado a las noticias. Nos pueden llamar, recuerden que ya tenemos teléfono al 22564-3848, 22564-3848, para darnos su opinión, apreciación en torno a los temas que están pasando y que hoy día vamos a abordar. O también se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook Raíces Poblacionales, que también ahí está activo, y nos pueden mandar su mensajito y ir ahí retroalimentando esta conversación. Sin más preámbulos. Compadre J. Locuaz, estamos listos, nos vamos con un temita y le damos el puntapié inicial a este programa con noticias y análisis a los Raíces Poblacionales. Ahí nos estamos hablando, escuchen el tema. Una vez más, mostrando la verdad, al sonido M16. Hombre alto, alto, de anteojos oscuros que te crees de tu cara. Ya no más susto, no ocultes tu mirada. Sé de dónde eres, cuáles son tus costumbres, sé muy bien quién eres. Un mercenario, con placa, revólver, una conciencia que esconde. Aventuras de tu forma de cumplir con la obligación de la policía civil. Eres una vergüenza que siembra el terror, una lacra que se ampara en la institución. No te importa la justicia, cumple tu misión. Eres un gusano y tu lema es corrupción. Esa es tu misión, la corrupción. Policía civil, ¿qué es lo que está pasando? Policía civil, ¿quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Policía civil, ¿qué es lo que está pasando? Policía civil, ¿quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Oveja negra, eso es lo que eres, abusando de tu placa. Si te entretienes, el joven es tu presa. Por si te sospecha, le grita, lo insulta, oh man, lo golpea. En parte de la noche, te pasa recorriendo los bares, los toples, tomando, compartiendo con esas chiquillas. Y luego la esquina, tus amigos te entregan la comida, que es la coima. Coima, algún artefacto, algo que guarde lo que estás ocultando en tu mente. Sabes que no mereces ser un policía civil. Tú eres el delincuente. Eso es lo que eres. Un delincuente. Policía civil, ¿qué es lo que está pasando? Policía civil, ¿quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Policía civil, ¿qué es lo que está pasando? Policía civil, ¿quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Escúchame, bastardo, quiero que lo sepas. Abusa del poder, tu actitud me apesta. Torre el perro, yo el gato. ¿Quién es el bandido? Yo soy joven, la presa. Tú un viejo mal nacido. Mírate un espejo, piensa lo que has hecho. Escucha lo que digo, está bien que no te noto. Renuncia a tu puesto, maldito estafador. La mugre afuera de la institución. No manches más el honor de policía. Cobarde, tú eres un mariquita. A lo que tú sabes, patotero. Práctica, pero policía civil. No debes de amarte. Policía civil, policía civil. ¿Qué es lo que está pasando? Policía civil, policía civil. ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Policía civil, policía civil. ¿Qué es lo que está pasando? Policía civil, policía civil. ¿Quiénes son los buenos? ¿Son los malos? Bien. Aunque duela. Maintenant ils sont arrivés cet après-midi. Bienvenue, welcome to the Roots, the Roots. Bueno, cabros, volvimos después de escuchar un temita, como siempre cuando empezamos el programa. Hemos volvido, como es la tónica de Raíces Poblacionales y, y queremos saber qué escuchamos. Así que Matías, por favor, cuéntanos. Bueno, lo que escuchamos, en este corte musical, escuchamos un tema de una mítica banda, histórica banda del rap de Santiago. Banda llamada M16, que la cual le integraban el Giorgio, que es un ex vecino nuestro. De aquí le mandamos un saludo al Giorgio, que está en Alemania. Un cabro de aquí, de La Caro, con otro MC, el Fierro, que era de Macul. Falleció hace unos años atrás el Fierro a causa de una enfermedad. Y bueno, esta banda es una de las históricas bandas del rap aquí en Santiago, bueno, y de Chile. Y se llaman M16, y el tema que escuchamos se llama Policía Civil. Así que... Buenazo el tema, un saludo al Giorgio. Un abrazo ahí, que esté pulento. Que estuvo acá también, pues, dos estuvo veces claro. Hablando con nosotros. Para... Colaborador en hartas instancias que se realizaron aquí en La Caro, participamos, un muy buen compañero. Así que ahí saludo al Giorgio, muchas gracias, compadre. Para continuar con el programa, como toda la gente sabe, nosotros hacemos análisis noticioso de las noticias que no están en la televisión. Y en ese contexto, y como hemos denunciado a lo largo de todas las temporadas de Raíces Poblacionales, siempre hay situaciones que afectan a los trabajadores y trabajadoras por parte de la patronal. Y en este caso hay una situación que ocurrió hace muy poco y ha pasado piola en los medios de comunicación masivo, y por eso acá tenemos a Matías, nuestro reportero, que nos hizo un análisis en torno a la situación, que es el caso de la muerte de un trabajador de la empresa Fruna. Bueno, como decía el Bene, fue una situación súper compleja y triste, por decirlo menos. El día 29 de abril del presente año fallecieron dos trabajadores en la planta de Fruna, de esta empresa de confites. La empresa está ubicada aquí en Maipú, en Camino Melipilla. Y bueno, fallecieron dos trabajadores en circunstancias súper extrañas. Uno de estos trabajadores, que su nombre era Rolando Venegas, de 45 años, se suicidó en la planta, se suicidó dentro de la fábrica. Y el segundo compañero que falleció, bueno, era un amigo de Rolando. Bueno, todos los medios alternativos que subieron información acerca de este caso decían que esta segunda persona, que no subían el nombre en muchos lados, falleció de un ataque al corazón. Y muchos dicen que esta segunda persona falleció al saber de la muerte de este primero, de Rolando. Dicen que eran íntimos amigos. Muy amigos, que entraron juntos a trabajar ahí y que eran muy cercanos. De la impresión así, porque igual se suicidó. No es que haya muerto, por ejemplo, en un accidente laboral, que se haya suicidado dentro de... No sé si Matías ahondó en las causas del suicidio. Sí. Después de esta situación, hubieron hartos medios alternativos, la mayoría, que trataron de acercarse a la familia, y bueno, entre otras cosas lo que logramos dilucidar es que la familia de Rolando niega, pero de una manera contundente, de que el suicidio fuera por problemas familiares, como lo están diciendo en otros medios, o los medios que están de alguna manera como de la mano con la empresa. Y acusan de hostigamiento de parte de uno de los jefes, que es el jefe de la planta, que no dan en ningún lado el nombre, pero era apodado El Perro. Que me parece... Ahí hay una... Charcha una... que le ponga el, lo comparen con tan nobles animales. Claro. Ahí hay un tema importante, creo que hay que recalcar, que tiene que ver con la conciencia de clase, de trabajador. Porque en el fondo, una de las razones de este hostigamiento, dice su pareja Marisol, es precisamente porque Rolando era un trabajador sin estudios superiores. De formación nomás en el trabajo, como tantos trabajadores que se especializan en el hacer, aprendiendo en el hacer, y tienen mucho más conocimiento que alguien que venga claro. de la academia, con un título universitario. Entonces el jefe, a este que denominaban El Perro, o denominan El Perro, le tenía envidia a Rolando porque hacía su pega mejor que él, siendo que él había claro. pasado por la universidad y además siempre lo humillaba por eso. Claro, mira, Rolando y su esposa se desempeñaban en el molino, un lugar donde se trabaja con azúcar, harina y otras sobras de las demás líneas de producción. Rolando coordinaba el trabajo en el molino. Llegó como maquinista y al tiempo después subió de cargo a coordinar el trabajo de... O sea, llegó como operario y posteriormente pasó a maquinista y coordinador del área de trabajo. Bueno, ahí decían también de que tenía un muy buen desempeño, coordinaba bien el trabajo, se llevaba muy bien con la gente con la que trabajaba, y eso de alguna manera producía lo que decía el Memo como una envidia en este jefe de planta, que siempre lo estuvo hostigando. Y bueno, esto anterior de que estábamos hablando de los dichos de su familia de que este suicidio se provoca por el hostigamiento de este jefe en particular, queda manifiesto en una carta que Rolando dejó antes de suicidarse. Esta carta no es de conocimiento público, o sea, no fue subida, no, bueno, por respeto al también a la relación que se tenía con su familia. O sea, es un tema de que me imagino que en esta carta él explicaba a su familia por qué estaba tomando esta decisión también. Bueno, el tema es que ahí tenía problemas con este supervisor y estaba todo el rato siendo hostigado, todo el rato siendo humillado por este jefe, y con una amenaza constante de un traslado, de trasladarlo, y decían que lo más probable era de que lo derivaran al sector de desechos de la empresa. Entonces, para seguir como hostigándolo, humillándolo. Y este personaje no solamente humillado a Rolando, sino que tiene una relación súper, ¿cómo decirlo? Como vejatoria. Como vejatoria con todos los trabajadores y trabajadores de la empresa. Por eso yo te hacía ese alcance, porque cuando leía al respecto esto, que bueno, si en el fondo igual soy clase trabajadora, independiente que sea yo un trabajador, si no soy el dueño de los medios de producción. Entonces, cuando yo leía eso, me acordaba de lo que le pasó a la hermana Haitiano. ¿Cachai? También somos clase trabajadora, independiente de nuestra nacionalidad impuesta. Si una nacionalidad impuesta, nosotros no la elegimos. Entonces, sí, bueno. ¿Dónde está esa solidaridad de clases si somos todos igual. Trabajadores, trabajadoras, ¿cachai? Eso es lo que me llama la atención de este tipo, ¿cachai? Cómo se sienten con un poquitito de poder y humillan a la gente, la tratan mal. Oye, ese día que encuentran a este compañero muerto, bueno, fue... Mira, imagínate que lo encontraron como a las 10 de la mañana y a las 2 y media de la tarde, más o menos, fallece el otro compañero. Fue todo en el mismo día. Y pese a esto, los jefes no pararon los turnos de trabajo. Pese a la conmoción y al nerviosismo que tenían todos los compañeros y compañeras de trabajo de estos dos trabajadores. Los turnos no cesaron y obligaron a trabajadoras y trabajadores a seguir laburando a gritos, pese a toda esta conmoción que se estaba viviendo. Y hay otros temas que vinieron saliendo, bueno, que se desprenden de, como que de alguna manera este hecho en particular destapa un montón de otras malas prácticas y trato vejatorio hacia los trabajadores de la empresa Fruna, una empresa que se dice la empresa como del pueblo. ¿Ah? Y ojo que el tema, estas sanciones, multas, investigaciones que se hace a Fruna, no es solo y exclusivamente con el tema laboral, el tema sindical o de los trabajadores. También tienen cursados muchas multas del servicio sanitario. Claro. Mira, por ejemplo, se tiene de una. Los operarios y operarias ganan alrededor de 360 lucas en diferentes turnos. Turnos de 12 horas. Y hay unos turnos que son más cortos, que son rotativos, que son turnos de 8 a 9 horas, y esos turnos no tienen ni descanso ni hora de colación. A la entrada de la empresa, que queda en camino Melipilla, hay un alto flujo vehicular y no hay semáforo ni paso demarcado. Entonces ahí los trabajadores y trabajadoras tienen que cruzar, y hay una trabajadora que decía en un reportaje que subió el The Clinic, dice que tienen que como sacar un pañito blanco como para poder hacerle señas a los vehículos para poder cruzar la calle. Dice que hay mucha gente, que trabajadores y trabajadoras de Fruna, que han muerto en ese cruce atropellado. Una cosa. Y al entrar a la empresa, los guardias revisan y no dejan entrar agua, ni comida, ni celulares. Y la gente tiene que entrar las cosas. Imagínate entrar un pedazo de pan entre medio de la ropa interior, man, para ir a comértelo al baño. ¿Cachai? O sea, embarazadas comiendo al lado de los tarros de basura. Esas son las condiciones en las que se trabaja en la fábrica del Willy Wonka chileno. ¿Ah? Si hay unos dichos de una dirigente sindical que parecen ser muy graciosos, pero también dicen mucho, que dicen que hasta los Oompa Loompa vivían mejor que los trabajadores de Fruna. ¿Cachai? Entonces, tenían que ir a comer al baño, bueno, todo ese tipo de cosas, los baños insalubres, no tenían jabón ni confort. A los trabajadores y trabajadoras les pasan un pedacito chiquitito de confort, y arréglatela en el día con eso, y si se te acaba el confort y querés ir al baño, tenés que arreglártelas como podís. ¿Cachai? Entonces, eran muchas causas, ¿cachai? Muchas formas de hostigar, y no solamente este jefe, sino que las prácticas de la empresa por completo. El hostigamiento a Rolando, piensa su compañera, que fueron... que se intervino por el cambio... O sea, mira, hay un dato que da la esposa, que dice que ella en un momento tuvo... Un momento X tuvo un accidente laboral. Tuvo una fractura... Fractura expuesta. Expuesta en el baño, saliendo de la ducha. Se cayó con unos colillas de cigarro. Estuvo cerca de 9 meses, 10 meses con licencia. Y vuelve, y una fractura expuesta, y se transforma en un problema crónico. Entonces habló un sinnúmero de veces con su jefe, para que la trasladaran de ese espacio, porque tenía que cargar caja. Y no le daban bola. Entonces, como ya Rolando estaba en otra posición, intervino en esa situación. Y logró que su esposa se cambiara de lugar de trabajo. Y ahí aumentó el hostigamiento de parte de este jefe planta. El desempeño que tenía el compañero en su espacio laboral era bueno, tenía una buena relación hasta con los jefes, los dueños de la empresa, entonces eso también era más motivo de envidia para que este loco siguiera hostigándolo. Y cada vez que lo hostigaba, le sacaba su título universitario en la cara. Y también hay un también se accidentó Rolando en un momento. Lo obligaban a recoger lo que se caía de la línea de producción y tirarlo de nuevo arriba, loco. No, y el loco se negaba a eso y seguía los hostigamientos, ¿caché? No tiene que ver solo con el tema de los tratos vejatorios hacia los trabajadores, sino que también tiene que ver un tema de salubridad. Y a propósito de lo que contabas tú de este traslado, hubo un momento que también Rolando sufrió un accidente, sí. Lo atropelló una micro, si claro, no mal recuerdo. Claro. Y el tipo era así, esa frase creo que en él se corporaliza, se hacía cuerpo ese de ponerse la camiseta por la empresa. Él estaba muy preocupado porque tenía licencia y de hecho a la vuelta... Estuvo 2 semanas con licencia y al regresar ya regresó a su labor y vio que había otra persona en su labor. Entonces estuvo todo el rato con incertidumbre, toda la incertidumbre. Esto fue a principios de abril cuando Rolando vuelve a sus labores. Con el nerviosismo de que no sabía qué iba a pasar y con todo el rato pensando en este jefe que hostigando todo el rato. Entonces vuelve y con la incertidumbre de no saber qué iba a hacer, dónde iba a quedar, dónde iba a ser trasladado, sucede esta triste noticia, po. Bueno, pero lo que estábamos hablando hace un rato, me parece que está desordenado el tema, pero el dueño de esta empresa, que es el heredero de la familia de los Fruna, Nicolás Santiesteban. Esa es la familia. Ese es el Willy Wonka, sí. Chileno. Santiesteban, esa es la familia dueña de Fruna. Oye, a propósito de eso, es importante recalcar también el fenómeno que se dio en los medios de comunicación, en las redes sociales, a propósito de esta página de internet que se llama No es nada la feria. Claro. Que hizo en gran parte alegoría, homenaje de Bruna, resaltando esta idea de que es una empresa del pueblo, que son confites y dulces que consumen generalmente los sectores populares. Entonces tuvo que retractarse, no es nada la feria. Porque en realidad también es cierto la historia de esfuerzo de la familia San Esteban. Así, si no es tampoco como no reconocer, los tipos empezaron haciendo en su casa como confites y empezaron a crecer. Y de hecho la 303 y el 505 se llaman por los autos Peugeot. ¿Cachai? El quilombo se llama por un vecino que tenían que era argentino. Pero cada vez, ¿cachai? Cada vez que a la medida que se empezaron a ser millonarios, claro, empezaron a ser parte de esa clase de todos se olvidan de dónde vienen, ¿cachai? Es que el tema es que para ser millonario finalmente tenés que tener esas prácticas también, po, ¿no? Sí. Pagar poco para ganar harto. Es como la lógica del capitalismo. Bueno, y en la relación con de Fruna con todos los trabajadores y trabajadoras está esta relación que se establece con el sindicato. Que, bueno, a raíz de todas estas pésimas condiciones de trabajo que les nombrábamos anteriormente, trabajadoras y trabajadores se organizan clandestinamente para poder formar el sindicato que tenían. El número dos, porque el sindicato número uno es un sindicato pro empresa, que se da harto también esa lógica en diferentes empresas y fábricas aquí. Existía uno, pero era pro empresa. Bueno, y las prácticas que vinieron después de esto, después de que de alguna manera vio la luz este sindicato que representaba de verdad, o me imagino que representaba de verdad a los trabajadores y trabajadoras, se empiezan a despedir dirigentes y posteriormente se tenían que reincorporar nuevamente porque eran prácticas antisindicales. A finales del 2015 se logran constituir como sindicato con 222 miembros activos. Harto. Y activas. Harta gente. Según datos de la Inspección del Trabajo, Fruna ha sido fiscalizada 250 veces, más o menos, hasta la fecha. Y de estas 250 fiscalizaciones, 82 han implicado sanciones con multa. O sea, más de un tercio de todas esas fiscalizaciones. Denuncias hechas por trabajadores son 460 denuncias. Las más comunes son conflictos por jornada y descanso. Y de esas 460, 194 implicaron sanciones. Hasta la justicia que amarilla está al lado de los trabajadores en esta demanda. Claro, y sigo. Prácticas antisindicales han sido juzgados por prácticas antisindicales en el año 2007. Una. La segunda en el año 2012 y la tercera en el año 2013. O sea, si te ponen te multan, te sancionan por práctica antisindical y lo vuelven a hacer. Y lo multan de nuevo y lo vuelven a hacer al otro año. Ya mucho. Oye, Matías. Eso es claramente un accionar que está. Son conscientes del accionar que están teniendo. No es como que, no sabía que no podía hacer eso. Sino que los locos, claro, son conscientes de lo que están haciendo. Si a tres veces están multados por lo mismo y lo seguía haciendo, algo que... Mira, incluso hay un personaje, Jorge Meléndez, que es el director de la Inspección del Trabajo Poniente, dice que, bueno, él dice que obviamente, bueno, está a la vista ahora, pero en Fruna tienen un alto nivel de conflictividad laboral. Y hay las tres denuncias han sido sancionadas por separación ilegal de dirigentes. Entonces, como ha sido esta separación ilegal de dirigente, se han tenido que reincorporar. Hay el caso de una dirigente sindical, de la presidenta del sindicato número 2 de Fruna, que fue separada de sus funciones alrededor de 7 a 8 meses, que tuvo que estar trabajando en otras cosas para poder costear los gastos de su familia y aparte costear lo legal que tiene que ver con la ilegalidad de su despido y el juicio para su reincorporación. Y 7 u 8 meses después, no lo tengo claro, pero 7 u 8 meses después, la tuvieron que reincorporar. Entonces, eso dice, habla muy mal de Fruna. Independiente de que hayan tenido la historia que hayan tenido, como decía el Memo, los locos están teniendo prácticas penca hoy. Y oye, están piola. Matías, con la chapa de ser la confitería del pueblo. Hubo una foto que estuvo dando vueltas en las redes sociales que era a propósito de unas dirigentes sindicales, supuestamente unas dirigentes sindicales de Fruna. De hecho, una de ellas salía con un gorro de lana Fruna, que salía en una fotografía que estaban en París. Yo creo que esa, de repente hay que tomar con cuidado esas noticias, porque claro, la gente tiende a demonizar a los sindicatos per se, al tiro, como claro, y los presidentes del sindicato andan viajando. Eso no quiere decir que nosotros digamos que no es cierto, pero ojo, acá el Matías acaba de contar que formaron otro sindicato, porque el primero era pro empresa. Entonces, probable que esas dirigentes, si es verídica la noticia, sean las del sindicato pro empresa. Entonces, la gente tiende a demonizar a todos los sindicatos. Y no recuerda que hay una lucha también interna en cada empresa, porque casi siempre hay posturas patronales y hay posturas que defienden a los trabajadores. Claramente. Oye, y otra cosita, pues, para ir terminando, para cerrar esto, no solo la Inspección del Trabajo han sancionado a esta empresa, sino que también la Seremi de Salud, lo que decía el Memo, le ha realizado múltiples sumarios sanitarios por productos en mal estado, servicio higiénico y de personal en pésimas condiciones e instalaciones peligrosas para trabajadoras y trabajadores. Desde el 2014 a fines del 2016 existen 22 sumarios con sentencia para la empresa. Y en lo que va del 2017 tienen 4 sumarios abiertos contra Fruna, en proceso de investigación. O sea, lo que va de este año, van 4 sumarios que están en investigación a Fruna. Entonces ya es mucho. Mi mamá y mi tía trabajaron en Fruna un rato. Porque eso es otro tema importante a destacar, que la composición del universo de trabajadores está marcado por lo femenino. Son muchas las mujeres que trabajan en Fruna, sí. Y nada, mi mamá renunció como al mes. Mi tía duró un poco más, 3 meses, pero chata, pues. Hostigamiento, lo que decía el Matías, condiciones laborales, insalubridad, etcétera. Así que eso, un llamado a la gente que esté atenta a la noticia y que se informe en torno al tema del trabajador que murió en la empresa Fruna. Así que nos vamos con un temita, DJ. No compren en Fruna, aguante trabajadores y trabajadores. Y volvemos después con la conversación. ¿Sabes quién te lo da? Es la negra fina. Hoy te tiro el flow encima pa' que aprendan las gallinas y sepan que este flow no es pa' la cifrina. Cretina. Hoy te demuestro mis ganas pa' que entiendan las fulanas que nunca podrán aplastar este nana. Y si se me cierra una puerta me meto por la ventana, siempre lucharé por el hip hop de pana. Gusana. Pelajita, no voy a dedicarte nada ahorita, pues cometería un delito y no hagas que te lo repita. Mojita, vamos, compórtate como una hembrita, pues no quedarías chiva si esta chiquita vomita y que raseas. Si tú pa' mí ni tarareas, cada vez que estás cantando algo a la gente marea. Y te demuestra cómo se liriquea, señorita. Usted se calla, que usted se mea. Realidad, talento, corazón, humildad. Sé que Dios de ti me protegerá. Esto es rap del bueno, esto es rap Joe Gabby Looney. Realidad, talento, corazón, humildad. Sé que Dios de ti me protegerá. Esto es rap del bueno, esto es rap Joe Gabby Looney. Babilonia, rapera de baja estatura, que el rap lo hace de cora, con sentimiento y cultura. Llegó la hora, cuando tú quieras mi cuerpo explora y podrás llegar a la locura con mi onda sonora. Hip hop inteligente en frasco pequeño, pa' que sepas que el empeño no depende del tamaño. Hip hop inteligente en frasco pequeño, tal vez te parezca extraño que una niña te regañe. Yo flow galería moviendo el sistema, mira y escucha, esto es lo que somos. Siente como mi rap te quema, este es mi hip hop y ácido y plomo. Sé que escuchas lo que canto, pero es que te haces el sordo. Sigue así por la derecha, no inventes que no eres zurdo. Tú crees que cantas burda, te dejo como un cobarde. Te pongo a bailar mi murga, hago que tu mente arda. La realidad urbana no caerá, el que no sepa de esta cultura la conocerá. Y es de verdad, yo Herrera, toma mi hip hop era yo. Realidad, talento, corazón, humildad, sé que Dios de ti me protegerá. Esto es rap del bueno, esto es rap yo. Gavilonia, ah. Realidad, talento, corazón, humildad, sé que Dios de ti me protegerá. Esto es rap del bueno, esto es rap yo. Gavilonia, ah. Hello, ya tú me conoces, rap del bueno, you know. Vamos pelo a pelo, poco a poco, slow. Gavilonia, la que siempre te llena de flow. Te empaparé de rimas, let's go. Hello, ya tú me conoces, rap del bueno, you know. Vamos pelo a pelo, poco a poco, slow. Gavilonia, la que siempre te llena de flow. Te empaparé de rimas, let's go. Volvimos, cabros, después de escuchar un temita, pero tenemos un enlace en vivo, así que le damos el pase a Sergio, que va a promocionar un evento. Sergio, ¿nos escuchas? Hola, hola. Hola, hola. Cuéntanos. Hola. Hola. Primero quiero agradecer el espacio a Radio Experimental, aguanta todos los días por allá, y netamente es para difundir el estreno de una puesta en escena de poesía expandida, así se le llama, a Oneris, agrupación Oneris. Y vamos a estar estrenando nuestra propuesta de poesía expandida el día 21 de junio a las 20 horas en la Casa de la Cultura de San Miguel. Ya. ¿Y esto es gratis? Es gratis, es para todo público. No es poesía para los poetas, sino que para todo el público. Jóvenes, incluso niños y niñas también pueden ir a presenciar. Así que esto es gratis y es una propuesta de que no es poesía musicalizada, sino que el relato poético acompañado o fusionado, complementado con un bajista, que es Patricio Hermosilla, y Francisca Panchita, que ella va a estar también dando sonidos diversos, sonidos ancestrales, sonidos urbanos, según corresponde los textos, y Tomás también, que va a estar en la propuesta visual. Todo esto preparado con meses de anticipación, y todo un complemento, por eso no le llamamos poesía musicalizada, sino que es poesía expandida, que la poesía se va a ver reflejada tanto en mi relato poético como en la música y en los sonidos y en la propuesta visual. Oye, ¿nos puede repetir el lugar, la hora, la fecha, ya, para que la gente anote y pueda asistir? Así es, anote, es miércoles 21 de junio, ya, 20 horas. Dale. En la Casa de la Cultura de San Miguel. ¿Dónde queda específicamente la Casa de la Cultura? Aquí queda la Casa de la Cultura en Ramón Subercazó, en Llano Subercazó, que es a paso del metro San Miguel. Ah, es la línea 2. Es la que está ahí cerca de la municipalidad de San Miguel, ¿no? Ah, de la estación San Miguel. Sí. Frente a la Muni. Sí. Perfecto. Así es. Está como por donde está la Muni San Miguel, por el frente. ¿Dónde está el Cencosud? Ah, el Jumbo. Lo innombrable. ahí de eso, la idea es que se queden con nosotros, no se vayan a consumir. Buena, buen llamado. Que disfruten. Así que, eso, pues. Así que también tenemos un fans page que se llama Oneris, es O-N-E-R-I-S, tal como suena, Oneris. Sireno al revés, pero es Oneris. Así que ahí podemos también ir compartiendo en el Facebook de ustedes, podemos compartir también nuestro fanpage y también obviamente el evento, que hoy día ya lo lanzamos en las redes sociales, hoy día se lanzó el evento oficial, pero en el fanpage también hay un poema también con sonidos y una gráfica particular que tiene Oneris. También tenemos como todo un diseño y una estética que de Oneris, que tiene que ver con lo psicodélico también, con los colores, pero más allá de ser una experiencia o una propuesta experimental, sino que también va para todos los espacios. No queremos quedarnos con que la poesía es solamente para los poetas, para los intelectuales, sino que la poesía tiene un discurso, y nosotros tenemos un discurso y una parada popular, política y cultural, por sobre todo la base cultural de base, que es lo importante. Bacán, Sergio. Muchas gracias por el contacto, y vamos a estar igual nosotros pasando y recordándole a la gente de esta actividad que se va a realizar el 21 de junio. Muchas gracias por el contacto, amigo. Ya, pues. Un abrazo para todavía el espejo, que estén muy bien. Muchas gracias por el espacio. Vale, gracias, compañero. Que estén bien. Ahí agradecemos a Sergio y recuerden el 21 de junio en la Casa de la Cultura de San Miguel, Oneris. Desde las 8 de la noche, desde las 20 horas, en vivo, poesía expandida. Sí. Muy buena, sí. Interesante, sí. La propuesta que nos trae Sergio. Bueno, el temita que escuchamos anteriormente se enmarca en el contexto de un nuevo vertedero musical que está a cargo de nuestro compañero Memo. Oye, cabros y cabras, antes de entrar de lleno al tema del vertedero, no podemos eludir saludar a algunas personas que nos están escuchando. Bueno, yo quiero mandarle un saludo bien grande a la Javi, que está en California, en Estados Unidos. Yeah, West Coast, digo. Así que un abrazo. También a la Gloria Gloriosa, que nos está escuchando allá en Ñuñoa. Muchas gracias. Sí, a Ankatu Inti, desde Montreal, Canadá. Saludos, compas de la Caro, de corazón, con Araceli Roma siempre en la memoria. Araceli Romo. Así que, buena, se agradece que estén escuchando y que estén atentos acá a lo que está pasando en la población José María Caro. Muchas gracias y un saludo ahí a la distancia a toda la gente que nos está escuchando. Bueno, el tema que escuchamos es de una MC, mujer que se llama Gabilonia, y el tema que escuchamos es Hip Hopera, ¿ya? Voy a contarle un poco la historia de esta MC. Su nombre de pila es María Gabriela Vivas Sojo. Ella es de nacionalidad venezolana, nació en el 87. Y bueno, como Venezuela está cerca del Caribe, cerca de Centroamérica, se reconoce que dentro de su influencia musical, la salsa durante la infancia fue bien fuerte, y en particular Héctor Lavoe. De hecho, uno de sus discos se llama Lavoe. Entonces, y también del reggae. Ya más grande, su hermano Chiqui la alienta y apoya su inserción en el hip hop. Y en el 99 ya arma el primer grupo, que se llama Grupo Escuadrón. Ganó algunas batallas de gallo en su país, que es importante, pues, que esta que hace la red. Batalla de freestyle. De freestyle y todo. Que en este, hacer un alcance que hoy no es, o sea, como que Red Bull es como la cara más comercial, como para mí en lo personal, de esta forma de la batalla del freestyle. Se han hecho, como que se han apropiado de hartas formas de expresiones, ya sea en el freestyle, en el rap, ya sea como en el graffiti, sea en deportes extremos, como que se han apropiado de estas cosas. Hay otras instancias donde se comparten también el freestyle. Por ejemplo, están los locos de BDM, que están haciendo también harta pega ahí. Así que eso no es exclusivamente de Red Bull, de batallas de freestyle. En el 2009 lanza su primer disco, que se llama Hip Hop Inteligente en Frasco Pequeño. Gana el premio a la mejor rapera en Venezuela, los premios Under. Y eso en general, decir que no hay mucha información de ella en la web. Yo estuve buscando y más allá que esta biografía no pude encontrar. Si de alguien hecho, de repente por claro. Ahí cacha algo más, algo de discografía, algo más de información acerca de esta MC que nos pueda compartir también, como si esto también es la idea de compartir espacio. Claro, de hecho, ella tiene 3 discos, yo encontré, por eso les decía que había confusión, porque traté de buscar su discografía y algunos me salían 6 discos. Buscaba el disco y era en realidad un tema, no era el disco entero. Entonces, como que yo que hay en la historia como de más en la historia de las y los MCs, como que hay un desarrollo de disco, maxi, single, que es solamente un tema con los instrumentales. Hay otro de LP, EP, hay caleta de formas de hacer, claro, de como sacar música. Así sacan un single para la radio y un solo tema. Entonces, yo encontré 3 discos, que es el que le nombré, que es su disco debut, el Hip Hop Inteligente en Frasco Pequeño, que es de 2009. Su disco Tirano, que es de agosto del 2014. Y bueno, el disco La Voz, que es del 2016. Bueno, para ir cerrando el vertedero, vamos a escuchar el tema que se llama precisamente La Voz, del disco de qué bacán. Del disco del 2016. Así que ojalá le haya gustado. Cualquier crítica constructiva bien recibida. Usted muy sabe, bien. Raíces Poblacionales. Gabilonia en Raíces Poblacionales, el vertedero de la esquina tu chureja. A California. Sabes quién quien llegó. La que siempre se mantuvo, la que nunca falló. La que ríe, la que llora, la que mira, la que ignora, la que quiere, la que ora, la que sigue la voz. Ey, yo sigo metiendo mi flow, como lo quieras, rápido o slow. Mi gente sabe, mi gente está activa, siempre positiva cuando diga go. Tanto que yo luché, con el chica mi costilla sin perder la fe. Componiendo, trabajando, produciendo, vacilando, escribiendo, mutilando, metiendo como es. No te dejes engañar, solo hay una Babilonia. La pesadilla que te deja con insomnio. La voz de todos los que callan de las calles, no te vayas, te lo digo, no lo creerás tu córnea. Yo sigo libre, el lápiz mi pistola. Voy chola, sin enrola, sin piolas y sin payola. Primero lo primero, me esmero con lo sincero. Prefiero rapearte claro, diciéndote lo que quiero yo. Solamente quiero que tu mente quiera no seguir copiando esta rapera. Sigo de primera, siempre llevando la volantera. Aunque tú no lo quieras, fiera sin flojera, protestando la justicia a mi manera. De panita que no quiero que me digas lo que hagas, te lo traga, traga todavía. Tú no has visto llaga, paga, llego con entrega, plaga. Sigues en la saga, mi daga, siempre te embriaga. Tú halagas a Lady Gaga. No da mal que copies a la gente que lo hace bien, pero no da bien que te copies, pero lo hagas mal. Tu final llegará por no ser original, real. Sigo matando sin un metal. Aquí tienes material para que en años las asimiles. Miles, dile que mi combo está lleno de proyectiles. Proyectiles que ejecutan a través de una libreta, está llena de municiones para quitarle la careta. Preparados, esto es lo que el mundo necesita. Música bonita, fritas y llena de dinamita. Tu cuerpo lo está pidiendo, tu mente lo necesita. Tú sabes quién llegó, quiero que me lo repitas. Hola a las auditoras y auditores que escuchan el programa Raíces Poblacionales. También soy una auditora, así que primero que todo un saludo grande a los cabros que están ahí levantando comunicación popular y autónoma. Bueno, me presento, mi nombre es Tania y estuve también participando en la creación de la campaña radial Miso pa' Todas 2017. Que es una campaña que nace a raíz de la red de feministas y lesbofeministas que están un poco preocupadas de esta información, de esta entrega de información para un aborto libre, seguro y autónomo. Es una red que levantó un proceso de a nivel de comunicación con una estrategia que incorpora el área audiovisual y también en este año incorpora la radio, que es una herramienta que no estaba muy, muy presente en esta red. Lo que ustedes pueden escuchar es la campaña Miso pa' Todas, que está a disposición de libre uso, menos el comercial obviamente. Es el resultado de una serie de talleres de radio que se realizaron con las chiquillas. Las voces que ustedes escuchan son las voces de las cabras que están grabando, apropiándose también de esta herramienta, descolonizando un poco también la tecnología. Pudimos ver qué es la radio para nosotras, qué queremos comunicar, cómo lo queremos comunicar. Bueno, ya se habrán dado cuenta también con el lanzamiento de la campaña que fue este domingo 28 de mayo, que también es el Día Internacional por la Acción de la Salud de las Mujeres. Podrán haber notado también que ahí hubo harta información sobre las distintas colectivas que participan en esta red, que son colectivas que apoyan este proceso de información para un aborto seguro, también para un aborto feminista, para un aborto sin fronteras. Se intenta un poco también diversificar estas demandas, diversificar los temas que tienen que ver con el aborto y también un poco despenalizar socialmente esta práctica, que es una práctica ancestral, que no es una práctica inventada en este momento de la historia, sino que es una más de las acciones que han tenido nuestras ancestras a lo largo de los años. Es por eso también que se intenta un poco desestigmatizar el misoprostol como un medicamento seguro, que en Chile es uno de los únicos países donde está penalizado su uso, donde no existe un acceso fácil y rápido, un acceso expedito, como dice una cuña también, a poder interrumpir un embarazo, sea cual sea la causal. Esa es principalmente la demanda, aborto, miso pa' todas, infinitas causales para abortar. Entonces también tiene que ver con este rollo de un poco jugar con estas frases que vienen a decirnos, no, es que existen tres causales, es que ustedes no pueden decidir sobre su cuerpo, sino que más bien podemos decidir nosotros, y en ese caso hombres médicos que están legislando sobre lo que es seguro o no para nuestras cuerpos, cuando somos nosotras quienes más las conocemos, quienes las conocemos realmente. Entonces, siendo partícipe de la creación de esta campaña, creo que lo que les puedo decir es que fue un proceso muy hermoso, con muchas risas, pero también con muchos dolores, con mucho relato, con incorporar distintos lenguajes, con distintas herramientas, ya sea de dramatización, de cifras, de datos estadísticos, de tallas, de chistes, de bromas, de también la invitación a dejar esta heteronorma, a romper un poco este cerco informativo también que existe a nivel de medios de comunicación hegemónicos, pero que también existe con estos temas de nosotras las mujeres, pues, y que se nos deja bien al margen en todo tipo de cosas, hasta en los medios de comunicación. Entonces también venimos a decir que esta es nuestra forma de hacer comunicación, desde dónde nos paramos y qué queremos decir. Creo que queda bien, bien plasmado en esta campaña, que ya la podrán escuchar, disfrutar y reír, porque no todo tiene que ver con esta parte tan negativa que se hace ver del aborto, sino que también se intenta un poco romper este mito del aborto sangriento, del aborto doloroso, del aborto que es malo, que es negativo, que es satánico, que tiene mucha culpa, mucha religiosidad metida entre medio, y que nos viene a decir que, bueno, chiquilla, una práctica, como decía, ancestral, y que la idea es apoyarnos entre nosotras también, pues, un poco apartarnos de ese espacio masculinizado que es la salud y comenzar nuevamente a conectarnos con nuestra cuerpa, a entregarnos un poco más de amor también y a comunicarnos entre nosotras. ¿Qué hiciste tú? ¿Cómo te resultó? ¿Cómo te sentiste? Porque realmente somos nosotras las que estamos ahí cuando pasan este tipo de situaciones. Entonces también es un poco tener conciencia de quiénes somos. Y eso, pues, chiquillo, eso les puedo decir, eso les puedo contar. Ojalá que en alguna otra ocasión haya alguna invitación para que las chiquillas que son parte de esa red también, bueno, no me dejo fuera de esa red, sino que me refiero a que ellas mismas puedan ir a contarles qué les pareció a ellas el formar parte de este espacio de comunicación. Ahora ellas están también participando en programas de radio contando esto que les estoy contando yo. Entonces está bonito igual poder generar este tipo de redes y de apoyo también para informar a las personas que puedan estar escuchando sobre lo que realmente significa e implica abortar y todo ese proceso que tiene tantos mitos de por medio, tanta conversación, tanto diálogo del que nos han dejado fuera. Así que eso les cuento, les mando un abrazo grande, soy una fiel auditora del Raíces Poblacionales, así que harto nehuen para ese programa. Y eso, un abrazo. Un tema de El Vertedero, y también posteriormente a eso, para la gente que tal vez no pudo entender, había un audio que nos van a explicar acá nuestros compañeros Memo el tema y también un poco el audio que bueno, colocamos. Recordar que el tema era de la MC Gabilonia, que se llama Lavoe, el tema. Y en homenaje el a Héctor Lavoe. Masacre. Al cantante de los cantantes. Y bueno, escuchamos una cuña que nos envió nuestra amiga y fiel audiente, como dijo, nuestra amiga Tania. Bueno, la Tania estuvo con varias colectivas, como ella decía, realizando una campaña en torno a este medicamento que les permite y es la única alternativa que tienen las mujeres hoy en día en este país para poder practicar un aborto. Así todo no garantiza plena seguridad tampoco, es porque tampoco están las condiciones de seguridad que debe haber en términos de política pública de salud. Entonces, nada, yo agradecer a la Tania, muchas gracias por explicarnos en qué se consiste esta campaña y enviarnos este audio, y además bacán porque están poniendo estos temas en tapete. Si en el fondo yo igual comulgo con la idea de la chiquilla, el aborto debiera ser en todos los casos una decisión de la mujer. Seguro. Libre, seguro, gratuito. Solo un ejemplo, ahí en la comisión del Senado tenía que votar el proyecto y llegaron como 30 senadores. Así que ojo, eso parece es que importante ahora... igual de que bueno, de que también nos haya mandado este audio la compañera, porque también es diferente de que de boca de ellas mismas salga esta información también para ellas mismas. Entonces también que cuenten con el apañe de este espacio de programa siempre para la difusión de esto, de este tipo de información también, ¿cierto? Y como nos decía la compañera, bueno, estuvo hablando también en función de una campaña que bueno, bien decía el Memo también hace poco, y la compañera nos decía ahí en la cuña que nos mandó, que el domingo pasado se lanzó, así que también nosotros queríamos mostrarle parte del trabajo también que hicieron en esos talleres de radio las compañeras. Así que, ¿nos podríamos ir con el audio, compadre Javi? Así que eso. Eso es. No hay un perfil de la mujer que aborta. Todas abortamos. Por eso, miso para todas. Infinitas causales. www.misopatodas.org. Las mujeres que abortan son las cabras locas, jóvenes, que odian a los niños, odian la maternidad y solo quieren carretear. No, no, eso no es así. ¿Sabías tú que el 64% de las llamadas a la línea Aborto Libre entre 2013 y 2016 corresponde a mujeres de más de 30 años? Y de esas mujeres, el 72% tiene uno o más hijos. Rompamos con los mitos creados por el patriarcado que contribuyen a estigmatizar y discriminar a las mujeres que abortamos. No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó para molestarte esta intrusa. Miso para todas, infinitas causales. Yo voy a aclararte esas ideas confusamente obtusas. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. No hay un perfil de la mujer que aborta. Todas abortamos. Por eso, miso para todas. Infinitas causales. Por un aborto feminista, miso para todas. Infinitas causales. Mi única virtud y defecto es ser imperfecta. Mi lengua cuchillo doble filo en tu oreja. En esta vida y en la anterior soy guerrillera. Me matan pero vuelvo a aparecer en esta tierra. Hola, hola, y ahí escucharon los audios que lanzamos de la campaña que... Es parte del trabajo que realizaron las compañeras ahí con las cuñas radiales informativas acerca del tema del aborto y de este, ¿cómo se podría decir? ¿Medicamento? ¿No es como...? Sí, pues un medicamento. ¿Un medicamento? ¿Misopostrol? ¿Algo así? Misopostrol. Así que reiterar el agradecimiento a las compañeras y las felicitaciones por el trabajo que están haciendo... Y por relevar también la importancia de la radio como un medio de comunicación mucho más abierto que la televisión. Así que eso, compañera, ahí un saludo grande y aguante para la pega que están haciendo. Sí. Ahora, continuando con el tema del análisis noticioso, vamos a hacer un popurrí con diferentes noticias que ocurrieron esta semana y que son importantes para que la gente se pueda informar. No sé quién parte, cabrón, acá, quién quiere partir, tú, yo, quién, va. Dale. Bueno, como también es habitual que intentamos... actualizar noticias sobre el Gualmapu, yo traigo una a propósito de la Araucanía y del pueblo mapuche. Esta semana, por primera vez, Celestino Córdoba dio una entrevista a un medio. Se escuchó desde su propia voz, por decirlo de algún modo, la opinión y sus pareceres y apreciación en torno al caso en el cual está envuelto. Fue una entrevista por escrito que mandó al desconcierto, le mandó la pregunta y él le mandó la respuesta y bueno, Celestino Córdoba se está jugando como la última chance de poder revertir esta condena de 18 años que tiene por la muerte del matrimonio Lusinger Mackay, que es el tema de la herida que él tuvo, o sea, le pegaron un escopetazo. Esa fue como la evidencia por la cual se agarró la fiscalía. Claro, y eso todavía no está aclarado. ¿De dónde? ¿Quién tiró esa bala? ¿Quién la percutó? ¿De dónde vino? Porque además las balas no coinciden, como por ejemplo con los carabineros. No es como una bala de carabinero. Entonces, hay que aclarar esa duda, porque puede ser constituir la que nos permita aclarar el tema. Oye, tenemos una llamadita. Un llamado, así que vamos a ver. ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches. Hola. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿No escucha? Sí, ahora sí, te escucho demasiado lejos. Déjame ir a la pieza y ponerle el altavoz. ¿Te parece? Vale, dale. Tiene que ser rapidito, sí, hermano, que estamos al aire. Espera. Oye, ¿estamos al aire? Sí, estamos al aire, sí, amigo. ¿Así de choro? Así de choro. Así, compadre. Estás, ¿Con quién tenemos el gusto de hablar, hermano? Mi nombre es Sebastián Pastén, soy técnico en rehabilitación psicosocial. Me conocen por el Loco Pelón. Buena, compadre, buena. ¿Cuál es el motivo de su llamado, hermano? Espérate, que te escucho súper despacio. ¿Me escucha ahora? Ahora sí. ¿Cuál es el motivo de su llamado, hermanito? Bueno, mira, les comento que hace un par de tiempo ya estoy trabajando en Los Pejos con los chiquillos que tienen consumo problemático en un programa llamado PDC, que es de una fundación. Es sin fines de lucro, y estamos insertos en Los Pejos, ¿cachai? Ya, bacán. Y dentro de la fundación estuve solicitando un espacio para poder hacer talleres de hip. Ya, bacán. ¿Cachai? Sí, pues dale, y cuéntanos. Y mañana empezamos con un taller a las 3 de la tarde, de 3 a 4, y la dirección es 16 Sur, 03150, entre Santa Anita y Monterrey. Ya, bacán. Es para toda la gente que quiera participar, ojalá desde los 14 años, porque el objetivo del taller en este caso es que los chiquillos puedan ejercer a través del hip hop una herramienta de transformación e inclusión social. Bueno, ya, bacán, buena. ¿Puedes reiterar la hora y el lugar donde se va a realizar el taller? Sí, mira, desde este día viernes, desde mañana, todos los viernes de junio, a las 3 de la tarde. Ya. A las 3 de la tarde en 16 Sur, 03-031-50. Ya, bacán. En el colegio de lenguaje que había anteriormente ahí. Ah, dale. Entre Monterrey y Santa Anita. Es para desde los 14 años en adelante, es gratis y la invitación está abierta a toda la comunidad que quiera participar. Gratis, la idea es que vamos a compartir distintas ideas, cachar la visión de los chiquillos que creen de lo que para ellos es el hip hop y poder ahí también como vincularlo a través del arte, que los chiquillos no solamente estén en la esquina ahí esperando que les pase algo o consumiendo, sino que también pueden ocupar el tiempo en algo productivo y se transforme como en una herramienta de vida para los cabros. Bueno, hermano, bacán. Hoy agradecemos mucho tu llamado, hermanito. Ya, pues saludos a todos y bacán el espacio que ustedes tienen en la radio. Que vale. Sigan así nomás, pues, y saludos a todos. Vale, compadre, que le vaya bien. Un abrazo, no, hermano. Saludo. Muchas gracias por el llamado. Gracias. Ahí todos los viernes, taller de hip hop en 16 Sur, entre Habana y Santa Anita, desde las 3 de la tarde, gratis, desde los 14 años, así que... Sí, bacán. Todos los cabros que quieran ir. Sí, igual no está más decirte que si bien nosotros no comulgamos mucho con esa forma institucional de trabajar, sí se agradecen estas instancias donde cabros desde también sus propias herramientas personales vengan a ponerla al servicio de la gente aquí, así que bacán por el taller de hip hop. Así que un saludo ahí al Loco Pelón, muchas gracias. Hoy, bueno, continuando con el tema de Celestino Córdoba, para ir cerrando, se juega esta última chance para ver si en el fondo se puede hacer real justicia, si en el fondo no hay ninguna manera fehaciente de comprobar que fue Celestino Córdoba. Sabemos el historial de abuso, de injusticia que existe en torno a estos casos confusos. Se ha comprobado que muchos de ellos son montajes, que muchos de ellos no existen. Y muchos Peñi y Lamián han salido absueltos de muchos de la cárcel. Así que ojo ahí con el tema del pueblo mapuche. Bueno, yo también traje otra noticia que tiene que ver con esto que se viene a denominar Cyber Day. Dale. Bueno, la gente ya debe saber un poco en qué consiste este, que son unos días donde supuestamente se hacen ofertas especiales y significativas en torno a miles de productos asociados principalmente a la tecnología y se hacen las compras vía internet. Por eso se llama Cyber Day, como cibernético. Bueno, yo no... Se ha comprobado, muchas veces se ha hecho el experimento de que realmente el tema de las ofertas no es tan real, que abultan los precios para después bajarlos. Y además eso compromete cómo ¿cómo está relacionado con este Chile neoliberal, po? O sea, las cifras crecieron así, no sé, ponte tú 50% más ventas que el año pasado. Entonces, claro, pues nos venden una imagen de consumir, nos crean necesidad artificialmente y la gente se compra el cuento que con comprar, tienen un estatus. Se endeudan, mismo, y se endeudan. Si no tienen plata, mucha gente no tiene plata, tiene tarjeta, el dinero plástico es lo que se podría decir lo lleva, o el endeudamiento. Lo que permite que la gente pueda acceder a este tipo de necesidades que tú decís que inventan o que nos crean, y después no hay forma de pagar. La gente a veces traga lo que quiere el sistema de valorizar lo material como un estatus de mejor calidad de vida, y no le dan importancia tal vez a otros elementos que son importantes, que tal vez uno tendría que ver que podría tal vez invertir, hablamos de la salud, no sé, la educación, la vivienda, que tal vez te permiten una mejor calidad de vida. Entonces, yo creo que también, y comparto contigo la crítica en torno a estos tipos de eventos mercantiles, al final lo que buscan, y también lo que tú hablas ahí, que tal vez serán ciertas esas ofertas que crean, serán tan bajos los precios, o al final también solamente una moda y uno se deja llevar por el tema de que la masa está ahí dejándose llevar por ese día. Oye, igual que las ventas nocturnas en los malls, es lo mismo. Así que claro, a propósito de lo que decía el Bene, anda dando vuelta en las redes sociales un meme que dice de las chalas Cico, que dice precio normal 14.990, precio oferta 9.90. Claro. Oye, pero lo que dice el Venemo es como los poderosos, en el fondo los poderes fácticos construyen una identidad de consumidor. Me acordaba mucho a propósito de esto el libro de Tomás Mulián, El consumo me consume. ¿Cachai? Como en el fondo se va a un extremo de consumir, de endeudarse, de presumir, etc. Dentro también de otras noticias que hay, que se han desarrollado, está el tema de esta semana se dio a conocer que, bueno, nosotros siempre lo hemos dicho en realidad, el tema de las encuestas políticas y que siempre están manipuladas, y que es raro, por ejemplo, que Piñera se mantenga liderando las encuestas, siendo que es un personaje tan nefasto, que tiene un historial que todos sabemos, que tiene intereses creados, etcétera. Bueno, un personero que trabajó durante el gobierno de Piñera, uno de los encargados de la organización o la institución que hace la encuesta CADEM, perdón. Y la encuesta CADEM es la que sale cada cierto tiempo y da siempre como liderando las encuestas para la presidencia a Piñera. Así que a tener ojo con la encuesta, porque también generan realidad las encuestas, pues van generando realidad. Eso, así que ojo ahí. Nos vamos. Ojo al cheque, ojo pestaña y ceja. Oye. ¿Qué pasa si nos vamos con un temita, compadre? Nos vamos. ¿Estamos listos, un tema, no? Sí, ya, compadre Bene, usted ahí póngase vivo nomás, pero de ahí. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina tu parlante. Pero volvimos. Hemos volvido, compadre. Hemos volvido. Pero yo tengo una pregunta que hacerle, compadre. Alguien la pregunte. ¿Qué tema escuchamos? Porque esto me parece que es un vertedero que está a cargo de usted, ¿o no, compadre Pedro Pi? Exactamente, hoy día me tocó el vertedero como la contingencia. No, la contingencia es como lo que estamos haciendo todos los programas, que tiene que ver con traer un vertedero, un grupito musical. Yo traje una banda que se llama Entre Fuego, que es una banda hardcore chilena, que fue formada el año 1998, ¿ya? Y que hace una banda bien importante en la escena hardcore punk. Tiene un estilo bien característico propio de ellos, y sus letras también hablan como acto de la cotidianidad, hacen una crítica al sistema, al individualismo, un mensaje. Tienen letras que te hacen pensar harto, que hablan como también de lo espiritual. La gente debe estar diciendo, pero ¿cómo entiende la letra cuando hacen una música donde gritan y todo? Pero se entiende, uno que escucha igual entiende, o busca las letras y le pone atención al mensaje, y eso es lo que a veces uno también se lleva y le gusta, aparte del tema musical, de cómo suena la guitarra, el bajo y todo eso. Esta banda estuvo inactiva desde el año 2004 hasta el 2008, estuvieron inactivos, dejaron de tocar. Y en la actualidad no tengo la información si están tocando o no están tocando, si tal vez tocan en algún tocata, ya sea por algún motivo en específico, o están tocando, no tengo esa información, ¿ya? Ellos tienen varios discos a su haber. Tienen uno que se llama Himnos de Esperanza y Frustración del 98, Construyendo Emancipación de 1999, El Espíritu Intacto, La Esperanza de Pie del 2010, uno que se llama Demo 2004, que es del 2013, y un disco que se llama Otros Procesos, compilado de grabaciones perdidas y no oficiales del 2016. La estética de los discos, la gráfica también es buena, creo que es interesante, también da a conocer tal vez como un concepto dentro de lo que ellos quieren expresar, y también de sus letras. Una banda bien conocida que también ha tenido giras, parece, en Argentina, buscando información por ahí por allá, y que a la gente le gusta. Si hay esta gente que le gusta esta banda y es conocida también en la escena, así sí. Que no es una banda que se mantiene vigente. Esa es la información que no sé si en la actualidad están tocando, pero se mantiene vigente como una banda que la gente la sigue escuchando. Sí, ¿cachai? Hay un documental que se llama El Hardcore, la historia inconclusa, donde hablan como la historia del hardcore en Chile, y también hablan distintos exponentes del hardcore, y también sale gente de la banda de Entre Fuego, creo. El tema que escuchamos se llama Caminaré, del disco El Espíritu Intacto, La Esperanza de Pie. Y eso, pues, así que el llamado a que la gente escuche a Entre Fuego, una banda hardcore interesante, buena, que tuve la oportunidad de ver, parece que en una tocata antes, y también antes de un evento que se hizo con nuestro amigo Diego, de Contra Todo Mis Miedos, ahí en el, ¿cómo se llama? El Club San Martín, cuando hay un beneficio al tarugo. Ahí tocó también. Sí, pues ahí tocó Entre Fuego, por eso te digo. Sí. Recuerdo haberlo visto antes, parece, ahí también tocó Entre Fuego, pero eso, pues, así que ojalá que la gente le guste, y nos vamos con un temita de Entre Fuego ahora, DJ. Come on! vuelta, cabros y cabras. Tú, tú, tú, tú, tú, tú. Compare, viene. Dale, dale. Déjale. ¿Qué cambio de música? Compare, viene. ¿Qué tema escuchamos? Escuchamos de Entre Fuego el tema que se llama Himnos de Esperanza y Frustración del disco con el mismo nombre. Así que ahí que la gente. Buena bola, compadre. Lo baje. Buenos vertederos, compadre. Así que eso. Oye, compadre, viene continuando el pupurrí de noticias. Usted tenía una que nos quería compartir. Sí, es que el año pasado solamente. El año pasado, puta que me equivoqué. La semana pasada solamente nos anunciamos una noticia sobre un chileno que le enterró un cuchillo a un compañero haitiano en un trabajo en el terminal pesquero. Y queríamos abordar un poco más en torno a ese hecho que ocurrió, que rechazamos de forma categóricamente nosotros como Raíces Poblacionales. Primero contar de que el joven haitiano se encuentra estable, estaba hospitalizado, creo que fue dado de alta. Voy a pronunciar cómo se llama porque igual cuesta, se llama Luis Fritzner, no sé si estará bien. El cual se encuentra recuperándose en el hospital. Vuelvo a decir, no sé si está dado de alta o no. El tema es que él vivía en la comuna de Los Espejos. Ya nosotros habíamos puesto en Facebook que vivía específicamente en La Caro. Pero vive en la comuna de Los Espejos, al lado de La Caro. De hecho, según la dirección que se filtró, debería vivir muy cerca de la radio. El tema es que está siendo amenazado constantemente por el agresor que tiene como nombre, y lo voy a decir, Matías Cruz Muñoz, que fue quien enterró el cuchillo al haitiano y está siendo amenazado constantemente. Entonces él se quiere ir de acá de la comuna del Espejo y no quiere vivir más acá porque tiene miedo. Aparte que tiene su esposa está embarazada, él tiene una niña de 4 años, no tenía contrato creo en el terminal pesquero. Entonces la situación es bien delicada y él está buscando arriendo en estos momentos. Así que la gente que tenga un lugar donde él pueda arrendar, que no sea en Los Espejos, ya. De hecho, por eso tampoco nosotros nos acercamos a su hogar por el miedo o por la reacción que él iba a tener. Yo creo que está como un poco reacio a las visitas por la situación que le pasó y la desconfianza. Hay un teléfono que está en internet circulando que es el 56 97 25 47 199. Ya, más 569. Lo digo de nuevo, ¿cierto? Lo sí, digo, más me confunde. 569, porque la gente. Ya, lo digo, voy a decir de nuevo. El teléfono es más 569 7 más 569 725 471 99. Ya, es el número de teléfono. Entonces la gente se puede contactar con él por WhatsApp o lo puede llamar, y si tiene alguna habitación, alguna casa que le pueda arrendar que no sea en la comuna del Espejo, sería de mucha utilidad para él. Y eso, pues, y en ese contexto es que se va a hacer un encuentro que se llama un encuentro metal hardcore, que lo está haciendo la Escuela Popular de Melipilla, que se llama Solidaridad. Y este encuentro tiene como finalidad juntar fondos para la Escuela Popular de Melipilla, pero aparte algunos fondos van a ser entregados para este compañero haitiano que está que fue atacado por un chileno. En este encuentro van a estar tocando Rapper, Nozón, Weiwain, Bajo el Exilio y Forsaken. Esto es en Santiago, específicamente en el Centro Cultural Espacio Elefante, que queda en compañía 264 en Santiago, cuesta 1500, desde las 3 de la tarde el día 10 de junio. Así que a toda la gente que tenga algún arriendo o quiera participar colaborando en esta actividad, lo puede hacer. Y también está la cuenta RUT del compañero haitiano, que es la siguiente. Anoten, 256-692 66 raya acá, que aunque está bloqueada según la información que se entregó, igual sería bueno que la gente le pueda depositar a este compañero haitiano. Oye, cabro, hoy día primero de junio, como ustedes deben saber ya, se dio la cuenta pública. La cambiaron, ya no es el 21 de mayo. Yo creo que el cambio no es no es fuera de sin, no es sin intención, hay una intencionalidad. Yo creo haberlo cambiado desde el 21 al 1 de junio, yo creo que es con la idea de pasar más piola, de no crear un escenario, un contexto donde la gente pueda ir a protestar como si pasaba en el 21 de mayo, como es un día feriado, como se hacía en Valparaíso, etcétera. Sin embargo, no tenemos un análisis pormenorizado del tema de la cuenta pública. Hay que verla, hay que escuchar, hay que leer, hay que masticarla. Pero sí decir que hoy día también coincidió con un paro nacional que llamaron estudiantes, trabajadores, sindicatos organizados, organizaciones, etcétera. Y durante la mañana fue protagonizado por estudiantes, principalmente estudiantes secundarios y estudiantes de educación superior, y en la tarde hubo más una convocatoria de Noma FP, desde UCAMAU, desde el movimiento Salud para Todos, del movimiento solidario Vida Digna, etcétera. De hecho, nuestro corresponsal Mono Rubio andaba allá y nos envió varios audio, así como contándonos un poco, no los vamos a escuchar, pero como que nos contaba un poco en qué estaba. Nos decía que había cerca de entre 500 y 700 personas que estaban, se juntaron en la Plaza de Armas y marcharon hacia Ahumada con Alamea. Así que ojo cómo se va articulando esto. Insisto, quizás la otra semana podemos traer como un análisis más profundo acerca de la cuenta pública. Pero hay que tener, con Matías veníamos conversando que el tema de la vivienda en la cuenta pública, que el Matías me decía, todos los años es como, o cada gobierno le echa la culpa al otro gobierno, que opositores, como que se terminan echando la culpa, y finalmente el tema de la vivienda sirve como un punto en sus discursos, como para poder pelear con el otro. No, este gobierno hizo más que el anterior, no, este gobierno vamos a hacer más que el anterior. Y finalmente entre oposiciones, entre la Concerta y la nueva mayoría, la UDI y RN se van tirando la pelota entre medio, y aún siguen habiendo campamentos aquí y dicen que no hay campamentos, se están arredicando. Y en Colina, en Maipú, hay caleta de campamentos. Así que eso, pues tener ojo igual con las promesas que hacen, finalmente son puros discursos. Oye, lo otro que igual tenía una noticia cortita, que es importante de que podamos ir actualizando las noticias que vamos tirando. La semana pasada estuvimos hablando sobre este movimiento que, no recuerdo bien si el Memo me puede ayudar, el movimiento por la vivienda digna. Lo busco al tiro, compadre. Que ¿Movimiento agrupa, Vida Digna? No, hay una coordinadora, la coordinadora por la vivienda digna. Coordinadora en lucha por el derecho a la vivienda. Esa coordinadora agrupa a muchos comités de vivienda y organizaciones que están trabajando por el tema de una vivienda digna para gente que no tiene casa, ha llegado, esta misma gente de los campamentos. Que la semana pasada estuvimos hablando sobre la información de que hubo una toma de la Cámara Chilena de la Construcción. Una ocupación. En la cual la gente exigía poder tener una reunión con el MIMBU, con el Ministerio de Hacienda, con Sergio, con todas las instituciones que tienen que ver, claro, con otra manera, con la idea ahí era tener una reunión con los personajes que de verdad cortan el queque y pueden tomar decisiones. Y una mesa, ¿cachai?, de trabajo. Entonces, en esa ocupación, que bueno, fue violentamente reprimida, hubieron vecinos y vecinas que estuvieron presos toda una noche, pasaron a control de detención al otro día, un día sábado, los tomaron un día viernes, salieron el día sábado al otro día. A raíz de todo este tema se planteó una reunión para el día miércoles 31 de mayo, el día de ayer, había una reunión. Y por lo visto en esta reunión no tuvieron una muy buena respuesta. No mandaron no tuvieron la reunión con las personas que supuestamente iban a tener la reunión. Y tenemos un audio cortito que nos mandó un compañero que es parte de esta coordinadora y que nos actualiza sobre la información que le estamos dando. Así que ahí pónganle, nos compare. Bueno, nos presentamos a la reunión el día de ayer a las 16 horas, como estaba acordado. Llegaron aproximadamente entre 100 y 150 pobladores de todos los movimientos involucrados, y al llegar al momento de la mesa de negociación no se presentó la autoridad de políticas del ministerio, que podríamos decir que el director de Serviu, el CRM de Vivienda y el subsecretario de Vivienda. Y mandaron mandos medios, lo cual encontramos nosotros que era una burla debido a que el compromiso era que la reunión era con ellos. En ese momento se empezaron a saltar un poco los ánimos, entra Carabinero a la mesa de reunión y nos termina echando. Afuera hubo unos pequeños altercados, pero finalmente se logró sacar una reunión para el día 14, el miércoles 14 a las 16 horas, con las autoridades correspondientes que nosotros estamos pidiendo, porque entendemos que ellos son finalmente los que cortan, porque ya los avances de los comités son decisiones políticas y no tenemos nada que hablar con los equipos de trabajo de Serviu. Entonces, quedamos a la espera de que cumpla el compromiso, si no vamos a seguir movilizándonos como siempre. Ahí escuchamos un audio, Matías. Ahí tuvimos, bueno, el audio de nuestro compañero que nos actualizó sobre la información, y bueno, vemos de que como era de esperar, o lamentablemente uno ya pierde como la capacidad de sorprenderse con el actuar del gobierno, del Estado en este caso. Y bueno, esperamos de que la situación se vaya mejorando y llegue a buen puerto, y que las compañeras y los compañeros de la coordinadora que aglutina gente de Puente Alto, Maipú, San Ramón, pueda tener una respuesta positiva, y vamos a estar también ahí atentos a lo que vaya pasando y a cómo se vaya desarrollando. Y así que si nos están escuchando, cuenten con este espacio como para difundir la información que quieran, así que ahí aguante los que luchan. Oye, cabrón, para ir cerrando, vamos a ir con la última sección que tenemos en todos los programas, que se llama Data Show. La vamos a hacer cortita, así que saque su agenda, el calendario, y vaya anotando las fechas. El sábado 3 de junio está la tercera jornada de presentación de relatos carcelarios. Esto va a ser, quizás los relatos carcelarios son de la cárcel de Valpo, de la ex penitenciaría y del CDF San Miguel. Esto va a ser en la población La Bandera, en San Sargento Candelaria, con Avenida La Bandera. Aguante La Bandera. Así que eso. El otro jueves 8 de junio, en el bar Remolienda, va a estar Lira Libertaria, acuérdense, con Loco Guay. Show extendido, 3 lucas vale la entrada. Hasta luego, compadre Feli. El miércoles 7 de junio se presentará la película Mala Junta, que es una película bien interesante que toca la relación entre... ¿La viste? Todavía no, de hecho quiero ir a esta. Podríamos ir, hermano mío. Es una Mala Junta más conversatorio en el Centro Arte Alameda. Ándale. A las 19 horas. ¿Cuándo es, perdón? Este miércoles 7. Mira. Vale 2.500 la entrada, así que no está tan caro. El 31... Peña por la liberación del Gualmapu, mañana en el Sintrac, que queda en Jofre 382. Mañana desde las 20 horas va a estar Loanco, Tata Barahona, Rayún, Paisano, etc. Y el 24 de junio, este sí para que lo vayan anotando, un encuentro histórico nuevamente, Sandino Rocker con Rojo Vivo. Aguante. Va a ser en el Bar Raíces, en Cueto con San Pablo. Y para ir cerrando, ayer se cumplió un nuevo año de la muerte de Don... nuestro querido Don Clotario Bles. Así que recordarlo. La batalla por los reajustes. Nadie como tú, Don Clota. La batalla por los reajustes es importante, pero no hay que confundirla con la gran batalla, esa que ya empezó, y en la cual los que nada tienen desean una sola cosa: cambios estructurales. Grande Don Clota, en la memoria. Bueno, yo voy a recordar los datitos que nos dieron los compañeros que nos llamaron. El miércoles 21 de junio, desde las 20 horas, en la Casa Cultural de San Miguel, está la actividad de Oneris, poesía expandida. Así que para que la gente que quiera ir a escuchar poesía y música, ahí pueden ir a hacerlo. Y también pasar el datito del taller que nos llamó el compadre Pelón. Taller todos los viernes de junio, desde las 3 de la tarde, en 16 Sur. Ahí en el 16 Sur, el que está entre Monterrey y Santa Anita. ¿No? Que era la escuela del lenguaje. Van a agachar el tiro. Quiero reiterar igual eso de que, si bien nosotros no estamos ni ahí con las instituciones explotadoras que lucran con la empresa, que son empresas sociales, sí agradecemos el trabajo de, bueno, valga la redundancia, trabajadoras y trabajadores que están en la calle, que van a hacer terreno, que van a visitar, que andan, que conversan con los cabros en la calle. Así que eso, va a hacer esa diferencia igual. Así que gracias ahí a los compañeros que llamaron y para difundir su actividad. Esto es Raíces Poblacionales, cabros. Nos vamos, nos vemos el próximo jueves a la misma hora en el mismo diario y con todas las radios que nos retransmiten. ¿Y qué pasa? Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante. pienso en él. Lef Ulcantue, Quintun Lawen, Hay Mustaka Cholelan, Yao, Lawen, Yei, Kume Mongen, Katro Tupe, Wesasun, Umulei, Newen Klepe, Kinyeko Yamreke, Kume Chekayal, Kume Miyawal, Lawen, Yei, Kume Mongen. Tupego es hace un humley, neguan clepe, quiñeco y amroeque, cume checayal, cume mi yagual, boldo nache pai, coclon chihuepal, que poleo feñ feñ, folle currichil comaque, lafken, cachullin, jincho roi la wen, caru machaguaca, cachurruda llanten, niehuela y la wen, quiñeque mabumeu, amuto y quiñeque a nunca, leel funmeu, fei mutagüen yanclen, mulele cuchan, mulei la wen, huelupichin la wen, muli muten, mai, cume mongen. Mulle like, calul pastilla swam like, fele y can fele like, piu que newen like. Feimu swam ya in tain, la wen tun tain, ya futun tain, feyen tun tain, in katun. La wen kushe, la wen fucha, winyo tupe tamun leaf la wen, ina wen tun tamun nasmongen, newen nial, fue unial, chemo leal, feme chico like, wesake raki swam. La wen yei, kume mongen, katro tupe wesasung umulei, newen klepe, kinyeko yamreke, kume chekayal, Kume mi yagual, la wen yei, kume mongen, katru tupe wesasu ngumlei, ne wen klepe, kinyeko yamreke, kume chekayal, kume mi yagual, manio waye koi weluma koyam, koyima mulpicha pe wen alka, liche pe umonate, filke ali wen, yankil peta in la wen, kima in, ito fil mongen, tanyi piu keta in puyi kuchankawi, pule ufu pumenoko, kuchankawi, pumachi mule palu wal mapu wen yankil, Welu mong ele infeyentu que yung ya incho yung en meu Waria meu, kim wedu la fijin mulechi La wen ka fe mechi, nyam kele tuita inkimun Fei mochil katu ken nen tu ken Tanyi ye yipun, mulei la wen Ta inu cham kagun, yei la wen ta inu lantun Koyautun, niyatun, fei mu ta in kuifike che yem King iyatu ke ingon tre molepe, ta in yam ta in kalul La wen yei kume mongen Katru tupe wesasu ngumulei Ne wen klepe, kinyeko yamreke Kume chekayal, kume miyawal La wen yei kume mongen Katru tupe wesasu ngumulei Ne wen klepe, kinyeko yamreke Kume chekayal, kume miyawal Nieno leko, chipala y la wen Nieno leko, chipala y la wen Fei mutamu tupe wein kaliwen Eucalipto pino amu tupe Niena le ko tripa la ilawen Mulele leaf ko tripa ya ilawen Winyo tupe ta in kui filawen Fei mutaku pa yai ta in kume mongen Ei mune entole la jimita mi kustan Lo jimita kume ke newen Kume fil keme yawa ita ni peñipi aimi Newen tupe Hei muta newen to aita lonko Newen to aita fil ke mongen meo La wen yei kume mongen Katru tupe wesasu ngumulei Ne wen klepe kinyeko yamreke Kume chekayal, kume miyawal La wen yei kume mongen Katru tupe wesasu ngumulei Ne wen klepe kinyeko yamreke Kume chekayal, kume miyawal Nyen chilagwen Chayi tuen ufati mapu meo Manyum kulin shao shilawen Manyum kulin amin kemeo Nyen chilagwen Chayi tuen ufati mapu meo Manyum kulin shao shilawen Manyum kulin amin kemeo Nyen chilagwen Chayi tuen ufati mapu meo Manyum kulin shao shilawen Manyum kulin amin kemeo Nyen chilagwen Chayi tuen ufati mapu meo Manyum kulin shao shilawen Manyum kulin anyum kemo Kemo nyen meo tamalei mi Fikian nyum ka tamalei tfachu mapu meo Feimu nen toa itani penyin Lawen toa lo Tremo toa lo Feimu ta lengu mwai Kumenen toa itani lawen Kumenen tope tani sungu piay mi Fikian nyum ka tamalei Kelon Milei chakchiwe Malay tak, kita nak kantam ni tak mahu.